porque olvidar a ti difícil para mí. como te digo, a dos caminos diferentes debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz. Si la quiero, y cuando ella está. nada, nada. Fuiste el fuego que quema, que se metió en mi ser. olvidar si fue tu primera vez, si yo con experiencia de inocencia me robé. Madre, si no es con él, cuéntale que sea. Y el padre de la niña pregunta, ¿quién será el papá? Una madre soltera va, que no guarda pena, que siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Yo sé que estás pensando en ella. ¿Y qué te haría más si te tocaría perderla? Así es, ella es mi princesa. Y es más, me casaré con ella. Nos amamos desde que los conocimos. Nos juramos de amor y que estaríamos siempre unidos. En el amor, el engaño, la amarga verdad, trampas y ser traicionado. No me asustes, ¿qué me quieres decir? Sé más claro y dime si se trata de mí. Sé muy bien que tú la amas cada día más, pero hay algo que ya no aguanto más, te lo tengo que decir. Ella te ha cambiado. No puede ser. Ayúdamelos. Si ella era mía, ¿cómo se me voló? Llora un corazón. Entiendo el dolor, pero sentí que debía contártelo. No puede ser. Ayúdame. Si se trata de mí, sé muy bien que tú la amas cada día más, pero hay algo que ya no aguanto más, te lo tengo que decir, ella te ha cambiado. No puede ser, ayúdame. Ayúdame, Dios. vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita. De amor, te quiero, te quiero. Cheers. me traen recuerdos de aquel amor que era mío. Estando solo en mi lecho, me di vuelta y no puedo conciliar el sueño. Quisiera que estés a mi lado. Estás esperando un varón. Un varón. Quiero mucho hasta el cielo azul.